List 29. Almendra. Almond. Cebada. Barley. Pista. Indicio. Clue. Choque. Crash. Insatisfecho. Dissatisfied. Fecha de caducidad. Expiration date. Avaro. Greedy. En cualquier caso. In any case. Experto. Knowledgeable. Hipoteca. Mortgage. Peligro. Escollo. Trampa. Pitfall. Reservado. Reserved. Gaviota. Seagull. Calumnia. Slander. Palo. Stick. Fabuloso. Genial. Terrific. Hasta cierto punto. To a certain extent. Calmarse. To calm down. Esfumarse. To fade away. Burlarse de. To make fun of. Soltar. Liberar. To release. Seguir en contacto. To stay in touch. Endurecer. To toughen. Digno de confianza. Trustworthy. Sin valor. Worthless.